¿sabes? Porque el afinador no la tengo, ¿sabes? O sea, que va a ser que, bueno, no voy a afinar. A ver, meterme un mi. Thank you. Bye.